la sucia. Transmite Radio Vida Nueva 106.1 FM con el poder de la fe. Son las 12 con un minuto. Comercial El Cristal es el único lugar donde encuentras los precios más bajos 100% garantizados. Contamos con las mejores pantallas en alta definición en sus marcas Panasonic, LG, GRS, RCA. Además encuentras equipos con la más alta calidad de sonido. En línea blanca te ofrecemos refrigeradoras, cocinas de horno, lavadoras, freezers y aires acondicionados. Juegos de sala de fábrica en prestigiosas marcas de diferentes colores y estilos. Juegos de comedor en madera natural y madera procesada de finos acabados. Gran variedad de camas ergonómicas y confortables en sus marcas Indufoam, Capri y Espumar. Visítanos. Estamos ubicados frente a Banco Hipotecario en Cara Sucia. Comercial El Cristal. Precios bajos siempre. Clínica Médica del Dr. Daniel Castillo. Consulta médica general. Niños, jóvenes, adultos y tercera edad. Ahora realizamos electrocardiogramas para la salud de su corazón. Atendemos embarazadas, control prenatal, pequeña cirugía, terapia respiratoria, hipertensión, todo tipo de infecciones, diabetes, curaciones de heridas, tratamiento de anemias, suero vitaminado, toma de exámenes, emergencias las 24 horas. Llámenos al 61-89-0785. Ahora más cerca de usted, frente a Comercial El Cristal, calle principal en Cara Sucia. Ahora, en Cara Sucia, podrás comprar los mejores productos. Super Silvia, porque sabemos que eres de los que siempre busca ahorrar y ahorrar. Ven y compra con nuestros fabulosos precios. Encontrarás una gran variedad de implementos para tu hogar, para la canasta básica, frijol, arroz y aceites. Todo de la mejor calidad. Además, una amplia línea de productos desechables. Ven y conoce nuestra área de juguetería. Y ofrecemos precios especiales a mayoristas. Serás atendido por un personal altamente capacitado. Visítanos. Estamos ubicados sobre Carretera Litoral, frente a Farmacia San Roque. Super Silvia, tu punto económico. Atendemos lunes a sábado de 7:20 de la mañana a 7 p.m. y los domingos de 7:20 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Quiere palabra de Dios? Sí. Bueno, me quedan realmente para predicarle dos estudios de Segunda de Corintios. Hoy les voy a dar el penúltimo antes de entrar en Apocalipsis. Así que voy a tocar dos temas. Primero les voy a dar este que lo he titulado El aguijón en la carne. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 1 al 10. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes, hermanos.